fanfaros de umbre y no de senos. ¿Y qué quieres que haga? Si venimos de un pueblo, pido tan perro y piedras en el suelo. Nada más que hacer, sácate el jefe, vete para el parque y prepárate. Quedar papi, quedar papi, sí. Un ritmo aproximo, por picadura de jabalí. Quedar papi, quedar papi, sí. Un ritmo aproximo. Calle canta como Michael Jackson. Oh, oh, baila el funky neck. Bebe tu melena y dale de comer al pato. Si quieres que lo hagamos, vete pa' la hoguera. El suelo pincha un poco, es lo que te espera. Te gusta cultivar, seguro que eres buena. No plantes tomates y comas berenjenas. Funky, funky. Oh yeah.